Ale. Ama ya sus. Ale compare, se va. ¡Ale, compadre! ¡Vamos ya, gozo modo! ¡Ale, compadre! ¡Hey! ¡Ale, compadre! ¡Vamos ya, gozo modo! ¡Ale, compadre! ¡Hey!